Esta semana aprovecha. Harina de trigo Morixe 4 ceros por 1 kilogramo, 749 pesos. Arroz 5 ceros Molinos Ala por 500 gramos, 499 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en pañales para bebé. Fíjense, del 15 al 21 de septiembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. Usain Bolt es tan rápido que corre 100 metros en menos de lo que dura este comercial. Por eso lava su ropa con el nuevo Skip Expert, el único jabón líquido diseñado para ciclos cortos de lavado, con activos concentrados que eliminan la suciedad y el mal olor, dejando una fragancia extraordinaria. Nuevo Skip Expert. Tu ropa impecable, incluso en ciclos de 15 minutos. Alguien tiene que decirlo. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Cielo algo nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La temperatura 13 grados 6 décimos. Milei bajó el tono para anunciar un ajuste amigable para el año que viene. El presidente presentó el presupuesto 2026 en modo conciliador, dejando de lado su verba confrontativa. El texto del presupuesto apunta a un precio del dólar oficial en 1.325 pesos, una inflación acumulada del 24,5% y el Producto Bruto Interno que avance un 5,4%. En el marco de su mensaje por cadena nacional, Javier Milei aseguró que lo peor ya pasó. Los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Repercusiones de la cadena nacional de Milei. Así la definió Axel Kicillof. Disco rayado, la verdad que son los argumentos que viene exponiendo Milei desde el comienzo. Recurrió a una frase tristemente célebre por Macri, lo peor ya pasó, es de marzo del 18, Macri en el Congreso abriendo las sesiones después de las elecciones del 17. Nos viene mintiendo hace mucho, que iba a recuperarse en 3 meses como una B corta, dijo que después me cargaban, porque hice un chiste con eso, pedo de buzo, dijo va a crecer la economía, eso lo habrá dicho a mediados del primer año de su gobierno, está creciendo, y la verdad que lo que se ve es que después de la devaluación de cuando subió, una caída muy fuerte, que todavía persiste, sobre salarios, jubilaciones, actividad económica, es decir, que la economía está mucho peor desde que llegó Milei. Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una lancha venezolana en aguas internacionales. Trump dijo que el ataque mató a 3 narcoterroristas. Maduro desplegó 25.000 efectivos y advirtió que está preparada para una lucha armada. Copa Libertadores, cuartos de final, partido de ida. La cita de hoy, desde las 19, es en el José Amalfitani de Liniers. Vélez recibe a Racing. La vuelta será la semana que viene en Avellaneda. El que pase la llave será semifinalista y enfrentará al ganador de Estudiantes de La Plata y Flamengo. Tránsito. Le damos la bienvenida a Fernando Martínez. Buenos días, perdón. Hay demoras en la General Paz por un choque a la altura de Eva Perón en dirección al Río de la Plata. Fue entre un auto y una moto. Además, empieza ya a cargarse la autopista del Oeste con demoras la Panamericana y también el ingreso de Richeri hacia la autopista del EPN sentido centro porteño. En cuanto a los trenes, el Mitre Ramal Tigre está operando con cronograma especial. El resto lo hace con normalidad. Estamos en Plotier, en Neuquén, con cielo despejado, 10 grados 2 décimos de temperatura. Estamos en Caleta Olivia, en Santa Cruz, la térmica 5 grados con cielo cubierto y lluvia débil. Estamos en Tostado, en Santa Fe, cielo cubierto con neblina, 18 grados. Aquí en Buenos Aires, ya amaneciendo, el cielo algo nublado, la temperatura 13 grados 6 décimos, humedad 89%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar.

Estos números en el marco de una política de superávit o equilibrio fiscal, en el peor de los casos, dijo Milei. Este presupuesto sostiene, al igual que el presupuesto enviado el año pasado, el equilibrio fiscal. Hoy, el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si respetamos el equilibrio fiscal, si logramos ese consenso básico, tenemos asegurado un crecimiento inimaginable luego de décadas de estancamiento. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa sobre el país. En este sentido, el presupuesto nacional no es un mero proyecto de ley. Es la ratificación de nuestro compromiso inquebrantable con sacar al país adelante. El Senado define si se suma a la ofensiva parlamentaria contra el gobierno. Mientras el gobierno activa el plan negociador con las provincias, los jefes de bloque se reúnen hoy para definir el temario de una eventual sesión para este jueves. Israel confirmó el inicio de una gran ofensiva terrestre en Gaza. El ejército israelí instó a los habitantes a abandonar de inmediato el área declarada zona de combate peligrosa. Avanza contra la infraestructura de Hamas. Tránsito. Tráfico con demora importante en la Panamericana a partir de 197, también el ramal Tigre con mucho tránsito hacia el troncal principal y también la General Paz con un accidente a la altura de Eva Perón en dirección Río de la Plata. En la ciudad, en Bartolomé Mitre al 1500 entre Paraná y Montevideo, chocaron un camión y un auto, hay reducción. Y en cuanto a los subtes, las 6 líneas operan a horario. Estamos en Barda del Medio, en Río Negro, 10 grados 2 décimos con cielo despejado. Estamos en Paso Huemules, en Chubut, la térmica 4 grados 3 décimos con cielo algo nublado. Estamos en Pozo Cavado, en Tucumán, 16 grados 6 décimos de temperatura con cielo nublado con humo. Aquí en Buenos Aires, 13 grados 9 la temperatura, cielo algo nublado, la humedad 88%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Antes de origen, amigos en el mundo real. Antes a por medio, charlas y celular. Origen, el gustito de juntarnos en el mundo real. Y recuerde, beba con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Consejos desde el banco, con el DT de tus finanzas. No, la verdad, fue un paseo, un recontrapaseo. Ese, aproveché los préstamos personales del Banco Ciudad y me hice un flor de viaje con la familia. Hacé como yo y saca un préstamo para lo que tengas ganas. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta de préstamo personal es ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 3099-9303, loya 3025, pagado vigencia 15-8-39-12-2025, sujeto a evaluación crediticia, producto de cartera de consumo. BBVA presenta una Navidad de mierda. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa, una aplanadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Cancay, sartenes 100% de hierro. ¡Vamos! Apúrense a pasar una noche buena porque una Navidad de mierda se agota. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Mes aniversario en Casa del Audio. Hasta 40% off, 12 cuotas sin interés. Y elegí un regalo comprando en casadelaudio.com. Regales en casadelaudio.com hasta el 30 de septiembre de 2025. Adiós, billetera de velcro. Siempre extrañaré tu sonido. Fuiste parte de mí y del bolsillo trasero del jean, pero ya no te puedo llevar conmigo. Hoy necesito una billetera que no haga ruido en las reuniones. Se cierra esta etapa como se cierra el plan familiar de la prepaga, pero te abro para escucharte por última vez. La adultez te da la bienvenida. Y Swiss Medical Plan S, un plan que te conviene. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control, 0800-222-SALUD, sssalud.gov.ar, RNMP número 1332. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en swissmedical.com. ¿Tenés que cambiar neumáticos? Elegí Goodyear. Contás con la seguridad y la calidad que necesitas. Podés pagar en cuotas y además te llevas un kit de herramientas Goodyear de regalo. Elegí bien. Elegí Goodyear. Consultás productos alcanzados y vigencia en goodyear.com.ar. Banco de Comercio. Te hace la vida más fácil.